En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en Entrevista en Línea de 14 Sur. Como es habitual, un día sábado estamos con una persona que queremos conocer hace tiempo. Ella se llama Juana María Lizazo Solís. Seguramente su nombre nos dice mucho, pero si yo le hablo de divas, ella fue una de las fundadoras de un grupo creativo asociado a la moda y que fue muy conocido y es muy conocido acá en la región. Hola Juana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Dios. Oye, conocer un poco de ti, Juana. Tú no eres valdiviana, nacida, pero ya llevas más allá de 20 años. ¿Te sientes valdiviana de corazón? Absolutamente. Absolutamente, de hecho llegué a Valdivia porque quería vivir acá. Elegí esta ciudad y decidí quedarme. En algún momento tuvimos que establecer nuestras bases, así como dónde queremos criar a nuestro hijo, y fue como en Valdivia. Ya. Y nos quedamos. Y el tema de la infancia, ¿dónde fue tu infancia? Yo nazco en Suecia, en Estocolmo, y a los 5 años retornamos, porque mis papás eran exiliados, retornamos a Argentina primero. Ya. Mi papá era argentino. Y ahí vivo hasta los 13. Digamos que toda mi primera infancia es en Europa, y la segunda infancia sería en Argentina. Y después, cuando tengo yo ya 14 años, retornamos a Chile porque mi mamá es chilena. Ya. Entonces la adolescencia y la adultez ha sido todo acá en Chile. Ok. Y cuéntame el tema de Valdivia, ¿cómo se gestó? El año 92 nosotros llegamos a Valdivia porque mi mamá había estudiado acá en la enseñanza media, y me encantó. Recuerdo así como haber entrado en bus por la entrada norte y ver ese río así y la bruma, y fue como, ¡oh, qué lindo este lugar! Y yo tenía 14 años. Ya. Y no sé específicamente qué fue lo que me cautivó, pero en ese tiempo igual yo encuentro que Valdivia era mucho más lindo de lo que es ahora. Y después nos fuimos a Villarrica, y cuando llegó la hora de estudiar e irme de la casa, ya, quiero volver a Valdivia, quiero volver allá. Y volví para acá y fue una muy buena decisión. En cuanto yo, los años universitarios fueron muy, muy entretenidos acá. ¿Y tú estudiaste antropología? Estudié antropología. Ya. Sí, estudié antropología. No estoy titulada antropóloga, porque mis profesores siempre me retan cuando me presento como antropóloga. No estoy titulada. He trabajado, he tenido la suerte de poder trabajar en proyectos de antropología, pero solo del área que a mí me interesa. Ya. Que es como el área que tiene que ver con el patrimonio. Ok. El rescate de patrimonio. Y me he dispersado en montones de otras actividades, he trabajado en cine, ahora estoy dedicada al diseño de vestuario. Súper dispersa. Y el tema del cine, porque vi en tu currículum que has tenido mucha experiencia en el tema audiovisual. No sé si tanto, pero sí podría. Incluso fuera del país has estado haciendo cosas en México, leí por ahí. Sí, una pasantía en México, que fue en una época en que trabajaba rescatando películas antiguas. ¿Ya? También como vinculando el tema de lo patrimonial, tratando de rescatar las pocas películas chilenas antiguas que existen. Y me gusta mucho. Ahora, el último tiempo, he estado dedicada a la dirección de arte. ¿Ya? Y al diseño de vestuario también para cortometrajes valdivianos. Tuviste una participación muy interesante en La Huella de Bochef. Ah, esa. Sí, con Jorge Garrido. Sí, no sé si tanta participación. Ahí fue mi primera experiencia audiovisual. Entré como reemplazo de continuidad. Ya. Y me tocó hacer terreno y comprender cómo, detrás de las cámaras, cómo se gesta una obra audiovisual. Ya. Y ahí todo mi respeto para toda la gente que se atreve a hacerlo, porque francamente es algo muy, muy complicado. Y ahí me quedó gustando. Después de La Huella de Bochef fue que surgió esta pasión por el audiovisual. Siempre me había gustado ver películas, pero ahora era más interesante estar del otro lado. Ya. Oye, hagamos la primera pausa, ¿te parece? Con un tema, una canción que a todos los invitados nosotros les pedimos que elijan alguna canción que haya sido importante en su vida. Mira, una canción importante, o un grupo muy importante, es uno que fui a escuchar anoche, que se llaman... Son unas argentinas. Ya. Que hacen tropipunk. Es una mezcla bien interesante de sonido. Ellos son excelentes músicos, se llaman Cumbia Queers. Ya. Y son... no sé cómo definirlas. Prefiero no definirlas. Ustedes pongan el tema y ahí van a ver cuál es la onda. ¿Una canción de especial o cualquiera canción de ella? No, cualquiera. Son todas buenas. Ya, vamos a escuchar a ese grupo. Isla Bonita puede ser. Isla Bonita, ya. Sí. Vamos a escuchar Isla Bonita de este grupo argentino. preferencia de Juana, y estamos conversando nuevamente aquí en la entrevista en línea de 14 Sur. Anoche una mina en San Telmo me recomendó un lugar sensacional lleno de chicas bonitas. Yo ya estamos de regreso aquí conversando con Juana. Nos ha comentado de su niñez, juventud, de su pasión por el audiovisual, y ahora queremos conocer el tema del vestuario. ¿Cómo nace una antropóloga que pasó por el audiovisual y hoy día diseña y se integra este proyecto Divas? Mira, el vestuario lamentablemente está súper asociado al tema de la moda, ¿no? Como a los fashion. Pero hay pocas cosas tan antropológicas como el vestuario, digamos, dentro de lo que es la producción de cultura material de los seres humanos. El vestuario dice mucho de las personas, dice mucho de su estatus político, social, económico, si son hombres, si son mujeres, de su trabajo, de sus gustos, de sus preferencias, de sus inclinaciones, de sus ideas de la vida. Lamentablemente está súper banalizado y llevado solamente a este ámbito que tiene que ver con las revistas de moda y las pasarelas, pero la moda o el vestuario es mucho más que eso. Entonces sí está muy relacionado con el tema de la antropología. De hecho, yo me he vestido en la universidad, no era de las que se vestían antropología con la manta y las chalas, como tenía un gusto bien... Contemos eso a los amigos, porque hay gente que nos escucha afuera y que no entiende. Nosotros los códigos perfectamente los manejamos, pero fuera a lo mejor no se entiende este concepto del vestuario asociado a ciertas carreras en las universidades. Sí, mira, más que a ciertas carreras, el vestuario está muy asociado a los estereotipos en general. Tú ves a alguien e inmediatamente le puedes sacar la foto de muchas cosas. Entonces, el antropólogo o la antropóloga se caracteriza por vestirse lana, como se dice, ¿no? Harta lana, lana natural, lana chilota, su manta, su chomba de lana, su morral, su... no sé, su ropa así como... son personas que tratan de parecer como no consumistas, entonces no salen con la ropa última de moda, como ropa hecha a mano, como con otra onda, más artesanal. Entonces, si bien a mí me gusta bastante ese estilo, yo siempre desde la universidad, antes de empezar a trabajar en vestuario propiamente tal, me vestía vintage, que se dice. ¿Ya? Como con ropa antigua, usaba ropa de mi mamá, que me encanta la onda de los 60 y los 70. Nunca me ajusté tampoco desde ese punto de vista. Y una vez un profe, años después, cuando nos encontramos y le cuento lo que estoy, me dice, ah, además, pues se te notaba. Se me notaba como una inclinación por el tema del vestuario. Pero empieza de manera más práctica cuando nace mi segundo hijo y nosotros sufrimos un incendio cuando él tenía como 8 meses de edad. Y nos vamos a vivir a Valparaíso. Dejamos Valdivia y nos vamos a Valparaíso. Entonces recibimos mucha ayuda de mucha gente, de ropa, muebles, plata, hicimos una fiesta, etcétera, etcétera. Y llegamos a Valparaíso el mes de agosto. Yo tenía mucha ropa para mi bebé, pero ropa valdiviana, ropa de polar, el bitle cuello alto, cualquier cantidad de parcas. Y en septiembre en Valparaíso hay primavera, como acá, hay primavera de verdad, hace calor. Yo no tenía que ponerle a mi guagua porque habíamos sufrido un incendio, estábamos en calidad como casi de estudiante, no teníamos mucha plata. Entonces, entre que estaba de dueña de casa y empecé a desarmar unos vestidos que me habían regalado que no me gustaban mucho y hacerle unas jardineras a mi hijo, así como para que tuviera unos pantaloncitos, que son las prendas más fáciles de hacer al principio. Y me acuerdo en la calle esperando colectivo para ir a mi casa, varias personas me preguntaron así como, oye, qué linda esa jardinera, ¿dónde se la compraste? O sea, espontáneamente, así de la nada, no amigos. Y dije, no, se le dice yo, ¡ay, qué bonita! Ya después de 3 veces que te dicen eso, es como... casi un focus group. Claro, espontáneo. gracias por la idea, ¿no? Así como, bueno, sí, podría ser, pero yo no tenía idea cómo se hacía. Nada, ni cómo se cortaba, ni cómo se cosía. Y ahí apareció una persona muy importante hasta el día de hoy en mi vida, que es una amiga en Valparaíso, la Mayra Olivares. Ella es diseñadora de vestuario teatral y de espectáculos. Entonces, además de prestarme las máquinas, además de enseñarme a cortar y las cosas básicas de costura, lo que hizo la Mayra fue darme la confianza para poder hacerlo. Así como, ¿por qué no? ¿Por qué no puedes hacerlo? Si, ¿quién te dijo? No, aquí ya no estudié en la universidad. Así como las típicas dudas que uno tiene, porque en Chile se sufre mucho de titulitis, le digo yo. Sí. Así como que para todo hay que tener un cartón, un certificado, la capacitación. Y se ha perdido esta capacidad del ser autodidacta. Del oficio. Sí, y ser autodidacta, hay muchas cosas que no se aprenden de otra forma. El camino del autodidacta igual es más largo y es más duro, porque yo tengo todavía cajas llenas de ropa mal hecha. Pero es más interesante también, encuentro yo. Y la Mayra fue fundamental en ese momento, así como del vamos. Vos dale, me dijo. Ahora, el tema de ser autodidacta también te da mucha libertad. Sí. Lo conversaba hace un tiempo atrás con un acuarelista valdiviano y él decía, también declarándose autodidacta, decía, el haberme formado solo me da libertad. Sí. Porque las escuelas estructuran de cierta forma, te ponen límites a veces imaginarios que no hace que tú te encuadres. Además, cada escuela tiene sus tendencias. Hay escuelas, no sé, hasta en la misma antropología, en todas las áreas hay escuelas que son más europeas, más norteamericanas, más latinoamericanas. En este sentido, y con la Universidad YouTube, que le digo yo, uno puede aprender muchas, muchas cosas. Confío y proclamo la importancia de la autoformación. Fantástico. Oye, y después de haber hecho esto y haber aprendido de tu amiga, ¿cuándo empiezas ya a estar a tomar un camino más cierto para este...? Es un proceso bien lento, lleva como cerca de 2 años más o menos. ¿Ya? Ahí empiezo a volver a Valdivia de vez en cuando, venía a trabajar al Festival de Cine. ¿Ya? Y conozco a 2 amigos, a Anita y Arturo. Ellos tenían la tienda Mandrágora en la calle San Carlos, que fue la primera tienda de diseño independiente que se hizo acá en Valdivia. y empiezo a vender con ellos, a vender unas cosas que ahora yo las miro y me da una ternura porque súper, no mal hechas, igual funcionan, o sea, pero con muchos detalles, se veía como todo mucho más artesanal y las hacía yo misma también. Ya. Entonces yo no era, soy costurera pero como lo básico, si uh-huh. Nunca como una persona como mi costurera de ahora, la señora Marjorie, que lleva, no sé, 30 años cosiendo ese oficio, uh-huh. yo no lo he logrado. Entonces, ahí Anita también fue fundamental. Ella me enseñó cosas técnicas súper prácticas, así, y como la Anita me enseñó a ser prolija, así como hacerlo, pero hacerlo bien. Y si no quedó bien, se hace de nuevo. Así como, uh-huh. porque esa es la imagen de la marca que se está proyectando a través de esos detalles. No okay. puede quedar hilachas, no puede quedar, no da lo mismo en el fondo. Sí. Y ella tiene esa escuela un poco más académica, que fue un tremendo aporte, dando ideas. Me acuerdo en un tiempo que mi bebé se enfermaba harto, iba a mi casa, donde yo tenía mi taller, a enseñarme. Así se daba el tiempo, sí, súper buena. Entonces igual yo creo que uno tiene que reconocer la ayuda que, a pesar de que esto de la autoformación, yo no me he formado sola tampoco. Siempre hay personas que te ayudan, que son claves, y en mi caso han sido mujeres. Sí. Entonces, desde ese momento en que empecé hasta que ya me formalicé, por ejemplo, en el servicio de impuestos internos y empecé a vender con factura y dije, porque antes me pasaba que era como que trabajaba en eso, pero si salía otra cosa, igual trabajaba en otra cosa. Uh-huh. Fue la decisión de voy a dedicarme a esto 100%. Así como ya no es un hobby. ¿Y eso fue hace 2 años atrás? Eso fue hace 6 años atrás. Ya. Pero todo el proceso ese, desde que empecé hasta que me formalicé, fueron aproximadamente 2 años. ¿Y cómo fue el cambio? Nació mi tercera hija. Ya. Nació mi tercera hija y yo sufrí, pero no en el sentido de sufrimiento, pero viví, experimenté un proceso de mucho empoderamiento. Ya. Porque ella nació en la casa. Entonces hubo un proceso ahí como de... ¿Y eso fue por decisión propia? Sí, nuestra. Nosotros sufrimos mucha violencia obstétrica, que se llama, en el hospital acá en Valdivia con nuestro segundo hijo. Entonces cuando quedamos embarazados de la tercera fue como, ok, pero por ningún motivo vamos a pisar el hospital de nuevo. No queríamos ningún tipo de intervención. Uh-huh. En ese proceso. Queríamos que nuestros otros hijos también pudieran estar presentes, que se viviera como un evento familiar. Entonces... pasa, y lo he visto en otras amigas también, que cuando uno tiene un parto domiciliario especialmente, o no intervenido, se despierta un poder personal muy profundo, ¿no? Como que tú sientes que si eres capaz de eso, eres capaz de hacer cualquier uh-huh. cosa. Cualquier cosa. Y yo quedé con una pila, pero así que me duró como 2 años más. Yeah. Y andaba con mi guagua de 4 meses, con el otro chico de 2, con la maleta con ropa, con el colgador... Y me iba a las ferias y andaba con las ferias con la guagua, dando teta y haciendo cosas. Y yo ahora pienso, digo, ¿cómo lo hice? Ahora no tengo esa pila, yeah. esa energía. Pero en ese momento sí la tenía, y una energía muy creativa además. No era solamente fuerza física o capacidad de concentración, sino que era una energía como muy creativa. Oye, hemos hablado de tu hijo, pero hemos hablado de tu esposo. Que algo, de mi novio. De tu novio. Sí, que no me ha pedido matrimonio todavía. No, mira. No. ¿Que alguna participación ha tenido en todo esto? Él es una persona bien, bien respetuosa de mi forma de ser y de mi forma de pensar. Yeah. Él no está ahí siempre apoyando, siempre dando alguna opinión, algún consejo, pero él no va a interferir, no va a forzarme a hacer algo que yo no quiero hacer. Y en ese sentido yo se lo agradezco mucho, y creo que uno de los motivos por los cuales estamos juntos después de 10 años es porque él... Me respeta como soy y no quiere que yo sea de otra forma. Y eso se trasluce también en nuestro trabajo. Él también tiene un trabajo bastante difícil en el plano familiar. Y es que él trabaja en turismo, entonces pasa uh-huh. harto tiempo fuera. Okay. Tiene terrenos y todo. Pero nunca ha sido una dificultad como pasar harto tiempo sola con los niños. Y me gusta estar con él. No es una complicación así como de que se vaya y es que mapuche, te va. Lo extraño, obvio. Claro. Lo paso muy bien con él, me gusta estar con él. ¿Pero él trabaja en turismo fuera de la ciudad? Generalmente. Ya. Yeah. Generalmente sí. Ahora trabaja un poco más en asesorías y capacitaciones y se ha quedado más cerca. Ya. Yeah. Pero también nos gusta esa... Ya nos acostumbramos a esa libertad de que él anda en la suya y yo en la mía, y cuando nos encontramos, qué rico, buena onda. Pero sí, lo pasamos muy bien juntos. Oye, Juana, y el tema... Y con todo este tema de la formalización creaste una marca... Sí. ¿Tienes una marca? Tuve que ponerle nombre a la guagua. A tu cuarta guagua. Claro. Sí, es todo un tema ese, porque ¿cuál es el mejor nombre? Tiene que ser un nombre que pegue. En mi caso, yo elegí Mona de Seda porque era una Es lo que yo pienso finalmente de todo esto. O sea, yo hago ropa porque me gusta el tema de la manufactura. Me gusta mucho el tema del diseño, de coser, de mezclar colores, texturas, de crear algo que antes no existía. Pero no estoy ni ahí con el mercado del lujo de la moda. Encuentro que está completamente sobrevalorado, que hay todo un sector de la moda que se asocia muy terriblemente a la explotación de mano de obra. Todo lo que se hace en China sabemos ya, ¿no? Sí. En Filipinas, en Bangladesh, en la India. Es el costo de una pésima calidad de vida para millones de personas. Entonces, ese lado es el que a mí no me gusta. No me gusta. Y Mona de Seda tiene que ver con eso, como con que da lo mismo un poco lo que tú te pongas. No vas a dejar de ser quien eres, ni en las cosas buenas ni en las cosas malas de tu ser. Entonces, muchas veces yo veo gente que busca disfrazarse como con objetos de lujo, con el auto, con el reloj, con la cartera de no sé cuántos millones de pesos. Pero no, ellos siguen siendo exactamente los mismos. Mona de Seda. Claro. Aunque sea sevista, mona queda esa. Mona queda, somos todos monos. Sí. Oye, y este proceso asociativo con Diva, ¿cómo se gestó? Eso nace ahí en tienda Mandrágora. ¿Ya? Mandrágora comercializaba la marca homónima de Anita Mancilla. Era la tienda que ellos tenían. Y de a poco fueron recibiéndome a mí, a Nuri Lagos, que tiene la marca Caloficha, a Paula Kunzman, y a rentarnos ciertos espacios para poder vender. Ajá. Nos dábamos cuenta que mucha gente no nos conocía, que era como muchos no sabían de qué se trataba el diseño de vestuario, independiente, digamos. Entonces dijimos, pucha, ¿por qué no nos visibilizamos más? Hagamos algo, juntémonos. Había buena onda entre todos, ya, hagamos la típica, un desfile. Ya, pero ¿quién convoca? Y había que ponerse nombre, ¿no? Claro. Había que ponerle nombre a la guagua y era como, chuta. Y ahí nace Diva, que también es un juego de palabras con un poco de ironía, que significa en el fondo diseño independiente de Valdivia. Uh-huh. Esa es la sigla. Hacemos el desfile, nuestro primer desfile en el Museo de Arte Contemporáneo, a pulso, súper a pulso, con muchos amigos apoyándonos en todos los sentidos. Fue un total éxito, pero sí un exitazo. Y ahí empezamos a trabajar ya más en serio, como a postular a proyectos, a hacer giras técnicas, hasta que en algún momento, ya después de como un poco más de un año de pololeo, que le llamo yo, decidimos formalizarnos, hacer una sociedad y una tienda. Y después de cerca de 2 años de esa experiencia, de las 3 socias, 2 nos bajamos, vendimos nuestra parte a la socia que es ahora en la actualidad Diva, que es la Paula Kunzman. Ya. Y Diva ya no es un proyecto asociativo. Sigue existiendo la tienda, yo sigo vendiendo ahí en la tienda, pero ya no es mi tienda. Ah, ok. Ya. Esos fueron los logros más importantes, el haber hecho desfiles, el visibilizar las marcas, sí, de cada una de ustedes. Sí. Y yo encuentro también que es, a mí en lo personal, lo que me encanta es poder viajar a través de mi trabajo. Entonces, las giras técnicas fueron muy interesantes porque el diseño de vestuario en Chile es muy, muy incipiente, tiene una competencia que es muy brutal, que son las multitiendas. Claro. Ahora, todas las amigas diseñadoras de Santiago abrieron nuevas cadenas internacionales allá y están con ataque, porque es imposible competir con ellos, no hay forma. Y son empresas tan, tan grandes que ellos dictan ya lo que es la moda. Efectivamente. Entonces, fue súper interesante poder ir a Brasil, Argentina, y sí conocer el diseño independiente de allá, que tiene un poder y un peso y una historia y una tradición así increíble. Son países que todavía tienen industria textil, que producen fibras textiles, que las procesan. O sea, tú puedes hacer todo dentro de tu mismo país. Acá no tenemos industria textil. Claro. Todas las telas vienen de China y terminamos todas trabajando con las mismas 4 telas que hay disponibles. Y tú vas a las multitiendas y toda la ropa se hace afuera. Entonces, fue muy, muy esclarecedor, muy, muy informativo poder salir al lado, te hablo, Argentina es, sí, al lado, pero conocer una realidad completamente diferente. Oye, pero aparte de ustedes, me imagino que hay un movimiento de diseño independiente más amplio todavía. Hay más personas que están en este, con esta misma mirada de hacer cosas propias. ¿En Valdivia? ¿Sí? Sí, sí, en Valdivia cada vez más, no solamente en el diseño de vestuario, en general. Sí. Están los colectivos Mutante, por ejemplo. Ya. Ellos hacen un trabajo súper, súper bonito. y que va mucho más allá de lo del vestuario propiamente tal. Ellos crean objetos, hacen fiestas, hacen performance, entonces es un concepto mucho más amplio. Y hay otros diseñadores, también está el Keno Delgado, que hace un... él trabaja principalmente en lo que es diseño teatral, pero es muy muy bueno en diseño, por ejemplo. Yo le tengo unas ganas, unas alforjas que hace así, pero espectacular, y hace diseño de vestuario masculino. Yeah. Muy bonito, muy muy bonito y de muy buena calidad. ¿Qué más podría...? Bueno, el tema de la lana, ahora se formó un colectivo que se llama Ovejeras. Ah, mira. Sí, son cuatro diseñadores que trabajan exclusivamente con ese textil, yeah. Sí, con las lanas. Y así se empiezan a armar por diferentes lados. ¿Y esto es una cosa propia de la región o en otros lados también se da? Yo creo que es la forma de trabajo en la actualidad, o sea, darte cuenta que la competencia que tú tienes al frente es tan monstruosa, tan difícil, o sea, yo no puedo pagarle a una cara de la tele no sé cuántos millones de pesos para que sostenga una prenda mía en sus manos, ¿cachai? Claro. Entonces la única forma es unir fuerzas. Oye, y en este emprendimiento tuyo de Mona de Seda, más allá del tema creativo, de los logros que has tenido de crear tu marca, ¿esto compensa en el tema económico? ¿Es un tema que te da tranquilidad? Bueno, yo soy bien austera también. Nosotros somos súper austeros en la casa, como tratamos de no entrar en este tema. Nos gusta, por ejemplo, mucho reciclar. A mí me provoca placer reciclar. Ya. O sea, si podemos, a veces amigos que se cambian de casa y dicen, oye, nos queda un montón de cachureo, ¿quieren ir a ver? Sí, vamos. Me encanta el hecho de poder hacer cosas sin tener que comprarlas. Ya. Como poner en el juego otras habilidades. Las redes, las ferias de trueque, por ejemplo, las encuentro fascinantes. Fascinante, porque tú quieres, no sé, ves al frente una bicicleta que te encantó, pero la persona de la bicicleta en verdad quiere libros, y tú no tenés libros. Entonces tienes que ir con lo que tú tienes, que puede ser ropa, donde la persona que tiene libros, claro, vas a trocar, y empiezas a hacer toda una cadena hasta que llegas finalmente a tener lo que quieres tener. Creo que hay que salirse un poco como de estos esquemas económicos tan... tan desgastantes a la larga, porque yo veo un montón de gente como que está todo el día trabajando para comprarse el mejor auto, para salir de vacaciones no sé dónde, y la vida se te pasa por el lado, los niños terminan criados con las nanas, ¿cachai? Y de repente tienen 15 años y ya no te pescan. ¿Y para qué? ¿Valió la pena? O sea, como que en algún momento de la vida yo me planteé, ¿de qué me voy a arrepentir cuando esté a punto de morirme? Suponiendo que me muera de vieja. Y creo que me hubiera arrepentido de no haberme sentido una buena madre. Buena no en el sentido así de abnegada y entregada, no. Sino como una madre presente. Como estar ahí para mis hijos. Que yo lo tuve mamá y papá muy presentes. Entonces encuentro que eso es fundamental en la vida de las personas. Y por eso también opté por este tipo de trabajo que me permite esta libertad de, por ejemplo, esta semana estar con paro de profesores. Y que en verdad a mí no me afecta. Yo puedo llevarme a mis hijos a mi taller, ellos están acostumbrados a estar en mi taller, saben coser, saben pegar botones, pintan mandalas, imprimimos dibujos de no sé qué, y ahí vamos entre todos como coexistiendo, pero no es esta cosa de que los niños en el colegio, la mamá en el trabajo, el papá en el otro trabajo, y después nos encontramos, como que claro. Tenemos un sistema de vida que es súper flexible. Entonces, volviendo al origen de la pregunta, yo creo que me da económicamente... Por eso, porque tenemos un estilo de vida que es súper sencillo. Privilegiamos nosotros, por ejemplo, mucho más las experiencias que las cosas. Yeah. Ejemplo, el año pasado nuestro hijo del medio cumplió 7 años y el regalo fue llevarlo a conocer la nieve. ¿Te fijáis? Uh-huh. Más que como la Wii, no sé cuánto, todos estos juegos, ¿cachai? Que son súper cómodos para el adulto porque dejan al niño completamente... invisible, el niño no molesta, ¿cachai? Ese concepto de que los niños molestan, ya, el niño no molesta cuando está conectado a estas cosas. Entonces, no, nosotros completamente otra onda. La experiencia de vida que se generó ahí es muy rica, se le queda para siempre. Sí, pues ese es el tema, es como tú vas construyendo la biografía de tus hijos también. Claro. Porque cuando uno después es grande... Sí, porque si entras en lo material, de pronto tu objetivo es material. A lo mejor te cuesta mucho alcanzarlo. Pero cuando llegas, ¿qué era esto? ¿Y ahora qué más viene? ¿Quieres otra cosa? Claro. Sí, po. Y un modelo que lamentablemente está impuesto y los medios de comunicación juegan en torno a eso. Generarte necesidades que de pronto no tienes. Generarte angustias por no tener o no pertenecer a un cierto grupo socioeconómico o cultural porque no tienes lo que ellos dicen que deberías consumir. Y responder a ciertas expectativas. ¿Cuáles son las expectativas que tienen sobre ti por ser mujer, por ser universitaria, por ser, no sé, madre de tres hijos? Yo también busco como en el fondo no encasillarme en ningún estereotipo. O sea, porque yo sea mamá no significa que no me guste hacer otras cosas. No son incompatibles. Como que no es el modelo de mamá con el que yo fui criada. Uh-huh. Que no sé, yo me acuerdo, sí, a los 40 eran viejas, po, viejas. Claro. Pero yo a cumplir 40 me siento joven. Sí. Es muy joven. A los amigos les vamos a contar que es muy joven. Vamos al segundo tema. Ya, a propósito de infancia. Ya. Ya le voy a dedicar un tema a mi hija menor, que se llama Jacinta, que es un tema que le gusta mucho, de la Pascuala y la Vaca, una música chilena muy interesante, me gusta mucho lo que hace, que se llama Ay Mamita. Ya. Yeah. Yo tengo trenza, entonces tenemos ahí nuestro juego con esa canción. Escuchemos la canción y seguimos conversando con Juana. Ay mamita, mamita, déjame tocar tu trenza. Son de ya, estamos de regreso aquí en Entrevista en Línea, 14 Sur, como es habitual el día sábado, y estamos con Juana. Ella es creadora de la marca Mona de Seda. Escuchamos la canción recién Ay, mamita. Dedicada a tu hija, sí. ¿Cierto? Que seguramente ya la está escuchando a esta hora. Y sigamos conversando un poco más de algunas cosas que has comentado antes y que me surgió alguna inquietud. Tú decías, cuando tú llegaste a los 14 años y veías Valdivia, te enamoraste de ese Valdivia con bruma, con el río, y ese Valdivia de antes era más lindo que el de ahora. Y me quedó dando vuelta ese comentario tuyo. Mira, igual yo era re chica, no recuerdo haberlo tenido como tan intelectualizado. ¿Ya? Pero era una cosa como estética. A mí me llamó mucho la atención Valdivia, me llamó mucho la atención el paisaje, que ese todavía está presente. O sea, estamos con el río, el jardín botánico, era mucha naturaleza. Pero me llamó especialmente la atención el tema del patrimonio arquitectónico. Ya. O sea, yo me acuerdo haber conocido Taboada y haber quedado loca. Así como, qué linda la fachada de Taboada. Después nos llevaron por General Lago, ponte tú. Había varias casonas que ya no existen. Y el centro no lo recuerdo tan feo como es ahora. No, la calle Picarte tenía todavía como mucho comercio valdiviano. Así me acuerdo la Picarte con Caupolicán, había unas casonas que no me acuerdo cómo se llaman, sí. Esos comercios. Pero típico comercio que todavía era como con un sello familias de acá, de Valdivia. Sí. No eran cadenas nacionales. Ahora tú caminas por Picarte, por el centro, y te encuentras por lo menos 3 farmacias por cuadra. Sí, sí. Y en la cuadra del frente, ni siquiera en la siguiente, en la del frente, 3 más. Entonces, claro. Como que yo siento que el centro de Valdivia podría ser el centro de cualquier ciudad fea de Chile. No, perdió ese encanto que tenía. Y el patrimonio arquitectónico se ha ido también perdiendo un ritmo bien acelerado. ¿Y tú crees que eso se debe aquí a nuestras autoridades? ¿No, no tienen una mirada hacia el patrimonio? Yo creo que no ha habido a lo largo del tiempo, no solamente como con las autoridades de ahora, no ha habido una visión de cómo se quiere proyectar Valdivia. O sea, si hablamos de una ciudad que es turística, que quiere venderse como tal, o sea, la ciudad más linda de Chile. Así se vende. Claro. ¿Te fijas? Es algo no menor. Una promesa de marketing muy, muy grande. Muy pretenciosa. Pretenciosa. A mí me da un poco de pudor incluso. Yo no sé si es la más linda de Chile, en verdad. Pero le falta eso. Sí, hay otros ejemplos de otras ciudades que sí lo han hecho. Quizás más pequeñas, más fáciles de implementar, ¿no? De planificar. Porque tiene que ver un tema con la planificación, yo creo. Entonces, una mirada más a largo plazo. Exactamente. En conjunto, como ciudad, ¿qué ciudad queremos ser? ¿Cómo queremos ser de acá a 10, a 50 años más? ¿Cuáles son los hitos importantes que vale la pena rescatar en Valdivia? Y que no una casa se pierda, una casona, no sé, que tiene 100 años, se pierda por un incendio intencional para poder vender el sitio. ¿Entiendes? Es una tremenda, tremenda pérdida. Tiene connotaciones que van mucho más allá de lo estético. Y es histórico, es identitario. Habla de la historia de la ciudad, de quiénes somos. Sí, ¿qué es lo que opinas tú del tema de los grafitis? ¿De los grafitis en general? Bueno, hay grafitis y grafitis, pero hay... Te lo pregunto porque hace un tiempo atrás tuve la posibilidad de estar en Lima. Ah, Lima, pero es que en Lima está ¿no? En Lima están... Hay unos tremendos grafiteros. Claro, pero me refiero al tema, a todo lo que era el patrimonio arquitectónico. Ajá. De la parte histórica. Más colonial. Más colonial, súper bien cuidado. A diferencia de lo que pasa acá, que cuando alguien hace un esfuerzo por pintar su fachada, al día siguiente aparece, no esos grafitis bonitos que a todos nos gustan, claro, sino... unos garabatos, los tags. Claro, incomprensible, que pueden tener algún significado probablemente, pero que en la práctica afean la fachada. Sí, eso es algo yo creo muy difícil de manejar, porque es una expresión callejera. Ahí también hay un tema como de, también a largo plazo, porque yo siento que ese es como la gran... ¿Cómo decirlo? Como el punto de fricción que hay, que todas las medidas que se quieren implementar son para ahora, y falta esa mirada a largo plazo que diga, bueno, pero esa persona que rayó ahí sabe qué lugar es, sabe qué está rayando, sabe de cuándo es, sabe lo importante que es proteger un lugar así. No sabe, probablemente, le da lo mismo. Es un lugar que está recién pintado para rayar, es una invitación a rayar. Claro. O sea, lo peor que le puedes poner es un letrero de por favor no rayar, es lo peor. Como claro. Cuando ponen por favor no botar basura y tú ves un micro basural. Sí. Pero yo creo que si esa persona pudiera tener conocimiento, ¿no es cierto? Y sentirse parte de, si uno también no daña lo que quiere. Aquello que de lo cual se siente parte. Tal vez la gran crítica que nosotros hemos comentado y compartido con algunos invitados acá es el tema del conocimiento, como tú dices, de la región y de Valdivia en particular. 465 años de antigüedad, sí. Y te aseguro que los valdivianos no conocemos ni un 1% de nuestra historia. Y es una historia súper interesante. Muy interesante. Se podría hacer una película acerca de Valdivia y su... Efectivamente. Sí. A diferencia de lo que pasa en otros lugares que son turísticos y que tienen a lo mejor bellezas naturales tan bonitas como las nuestras, pero que además suman su stock cultural, su stock histórico. Hay historias que yo he contado muchas veces a nuestros invitados, que no es el caso contado hoy día, pero ahí se refleja que en esos lugares, en Colombia, por ejemplo, en Perú, los tipos son muy orgullosos de su historia y su patrimonio, eso lo saben y les encanta comentarlo, y que el turista se vaya muy encantado de lo que ellos son. Acá nosotros, la historia que siempre contamos del ejercicio de tomar un taxista y pasar por frente al frente del torreón de la Escuela 5 y decirle, y este torreón probablemente el tipo no sepa de cuándo, a lo mejor hasta se imagine que es una estructura que hicieron para el colegio. Entonces, se dan cosas muy, muy particulares que, como tú dices, si la gente y sobre todo la juventud no conoce, ¿qué esperamos a futuro? De las cosas que han sido parte de nuestro patrimonio, nuestra identidad local. Tiene que ver con la educación, finalmente. O sea, la educación que se recibe en los colegios tiene que tener una pertinencia geográfica. Tú tienes que partir conociendo tu lugar, tu zona, antes que conocer la historia de Europa. Claro. Antes tuvo Mesopotamia, sí. La típica. ¿Te fijas? Hay un profesor de historia que trabaja en Osorno, ahora Patrick Puigmal. Él es francés y le hizo una vez a un curso en la universidad un trabajo súper interesante que era investigar tu árbol genealógico lo más que pudieras. Yeah. Y aparecieron dentro de un curso de la universidad en Osorno, así como... Sí. Gente que había trabajado con presidentes de Chile en el siglo XIX, así como que uh-huh. Habían logrado conectar su biografía familiar, su árbol genealógico familiar, con la historia de Chile. Porque claro. También pasa eso, que uno... lo ve mediatizado a través de un texto y como algo ajeno, como algo que pasó allá no sé dónde. El año pasado yo estuve haciendo con el tema del patrimonio unos tours guiados para estudiantes justamente que hablaban del terremoto del 60. Entonces eran súper interesantes como poder recorrer el centro de la ciudad y ver, por ejemplo, nadie sabe el lugar de fundación de la ciudad de Valdivia. Santa María, muy blanca y muy leal, Santa María de Valdivia. Y hay un punto exacto donde se supone, en la plaza, y hay un hito, está marcado, pero la gente no lo ve, claro. no está visibilizado. Todo esto mismo que cuando hicieron nuestro estudio de impacto ambiental en la plaza y encontraron restos arqueológicos, usted habla que tampoco hay no hay estudios. O sea, yo sé que a través del Museo Histórico se están haciendo estudios acerca de qué pasó con Valdivia antes que se llamara Valdivia, claro. Cuando se llamaba Inil. Porque los españoles se caracterizaron no por fundar ciudades nuevas, sino por tomarse asentamientos humanos que ya existían. Uh-huh. Entonces hay mucho para ver antes de ellos y después de ellos, como que se conoce mucho de la historia más reciente que tiene que ver con la inmigración alemana en Berlín. Efectivamente. Hay una historia mucho anterior que es muy rica. Muy rica, muy Juana, entretenida. Conversando contigo, que ha sido muy entretenido, me surgen varias preguntas. Antropóloga, audiovisual, diseñadora de moda, ¿qué es lo que viene a futuro? No lo sé, yo soy radio, una persona... Radio puede ser, ¿o no? Sí, jardinería, no sé, bonsai, no sé. Yo ya, aproximándome a la cuarentena, a los 40 años, ya decidí dejar de luchar conmigo misma. Ya. O sea, yo soy así, que el río soy dispersa. Tome su cauce natural. Sí, yo soy dispersa. O sea, Tú lo puedes ver, si me criticas, me dice, ¡ay, la mina dispersa! Hace tantas cosas, que yo la cacho haciendo esto, y después picotea por allá y por acá. Sí, pero yo soy una persona súper curiosa. A mí me encanta aprender. Me encanta explorar y poder desentrañar ciertos misterios de cosas que yo no conocía. Entonces, lo voy a seguir haciendo. Ya no voy a tratar de enfocarme en una sola cosa como un caballo de carreras que le da y le da y le da. No es mi naturaleza. Si no es lo que se fomenta hoy en día, lo siento. Yo soy así, voy a seguir así, investigando, explorando, entonces no tengo la menor idea qué voy a estar haciendo en 10 años más. Y me parece súper entretenido. Bueno, cuando estés haciendo algo nuevo, te vienes para acá, lo conversamos y nos cuentas, ¿eh? Además que yo creo que es una realidad, supongo yo, tú me puedes corregir si me equivoco, pero yo creo que gran parte de las patologías de los niños de hoy día, en que los medican porque son muy dispersos, porque son muy activos, no es porque... El problema no es del niño, es el modelo que estamos ocupando de educación, que tratamos que todos sean cuadraditos, que todos estén de una misma forma. Que estén sentados horas en una silla, en una mesa, mirando una persona que habla en una pizarra. Es muy fome. Claro. Sobre todo si podría haber sido en nuestra época que la mayor entretención eran como los monos del sábado en la mañana. Y había que bancarse al predicador evangélico hasta que fuera la hora de los monos. Pero los niños hoy en día están socializados con un nivel de tecnología que es abismante. Claro. Entonces el colegio no se ha puesto al día con esas nuevas metodologías, no ha sabido aprovecharlas como herramientas. Efectivamente. Entonces tenía un niño súper sobreestimulado de luces, de colores, de sonidos, de interactuar con estos aparatos, y al cual se le exige estar absolutamente inactivo el resto del tiempo. Entonces hay una dicotomía ahí, hay un conflicto para el niño que es muy... Además, la forma que tienen de educarnos es súper obsoleta ya. O sea, yo leí la otra vez un artículo que tenía mucha razón, que es la educación que tenemos del siglo XIX. Mira. Cuando lo importante era alfabetizar a la gente para la revolución industrial. Entonces el énfasis era sumar, restar, leer y escribir. Y hasta el día de hoy, lenguaje y matemáticas siguen siendo los dos pilares de nuestra educación. Y para alimentar en el fondo... Mano de obra para un modelo económico. Y hoy en día, después de que tenemos, fue la revolución industrial y después en los años 80 la revolución de las comunicaciones, el niño ya tiene que ser educado para otras cosas. Los niños ya saben leer, escribir, sumar, restar. Ahora el tema es la creatividad y la innovación. Y el colegio lo que primero que hace es matarte la creatividad. O sea, el niño pregunta y es ridiculizado. O no se le satisface o no se le incentiva el preguntar o la curiosidad o que investiguen por sí mismos. El tema sigue siendo repetir contenido. Claro. Y el que repite mejor se saca un 7. Claro. Entonces se refuerza a través de las notas. Es súper fome ese tema. Sí. No estoy para nada de acuerdo. Sí, para que se nos pase el mal rato, vamos a un tema. Ya, y a propósito de estudiantes y de todas las movilizaciones que están ocurriendo y este tema de la educación, me gustaría haber escuchado solamente mujeres super. En mi calidad de feminista. Me parece muy bien. Que vivan los estudiantes. Fantástico, que vivan los estudiantes y estamos de regreso. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. cultura. Caramba y samba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Ya cerrando nuestra entrevista hoy día, que fue fantástica. Dispersa. Yo la encuentro muy enriquecedora, porque es justamente lo que nosotros queremos mostrar acá. Las personas que hacen cosas creativas, y la creatividad pasa por experimentar distintas cosas, ¿no? Yo creo que pasa principalmente por no tenerle temor a fracasar. Hay mucho, de hecho hay una palabra muy bonita que se llama serendipia, que en inglés suena muy bonito, que es serendipity, que tiene que ver con todos estos hallazgos que se o descubrimientos que ocurren de manera accidental. Ya. Cuando tú estás buscando una cosa y descubres otra completamente distinta. Yo siento que no tenemos que cerrarnos a ese tipo de procesos en la vida en general. No perder esa capacidad de asombro de que de repente, doblando una esquina, ¡pam!, te pueda pasar una cosa increíble. Así como te pasó a ti que te enamoraste de Valdivia. O de mi novio también. También, dando vuelta a la esquina. Sí. ¿Lo conociste acá? Nos ubicábamos de vista y nos conocimos en Santiago. En Santiago, ya. Pero todo después se formalizó acá en Valdivia. Sí, sí. Hay una canción de Rafael Acarrá que muy decidida. Me encanta, claro. Me encanta. Oye, ¿qué le dirías tú a la gente que nos escucha afuera? Con todas estas cosas que sabemos que tenemos que mejorar de Valdivia, de la región, pero ¿qué invitación tú le harías, así como tú te enamoraste de Valdivia, para que la gente que nos escucha se enamore también de nuestra ciudad? Sí, uno siempre critica, ¿eh? Uno critica a los familiares, critica el trabajo, pero no hay que perder de vista las cosas positivas que tiene. Y si elegimos este lugar para vivir, y yo sigo viendo que llega gente buscando cosas diferentes y llega a Valdivia, es por eso. Porque hay lo que yo llamo como un caldo de cultivo. Hay mucha gente haciendo cosas interesantes, sacrificando lo que tú me decías hace un tiempo atrás, sacrificando quizás la comodidad y la estabilidad de un trabajo seguro, estable, por la satisfacción personal que existe cuando uno trabaja en lo que le gusta. Ahí ya deja de ser un trabajo, llega a ser una pasión. Entonces, todos invitadísimos a venir a conocer Valdivia, una ciudad maravillosa, maravillosa. Incluso caminar bajo la lluvia es algo sumamente placentero. Es bella y está llena de personas muy interesantes, muy entretenidas, absolutamente recomendable. No se la pierdan. Juana, lo último. La dirección de Divas, donde pueden encontrar tus productos. Mira, yo quisiera aclarar, porque no hemos hablado mucho de mis productos, quisiera aclarar que lo que pueden encontrar en Diva es vestuario de bebés, ya, de los 3 a los 18 meses, para niños y niñas, vestuario infantil, que es otra línea que va desde los 2 años hasta los 12, como tallas, uh-huh, y también una línea que hemos estado fortaleciendo que tiene que ver con el vestuario prenatal, o gestacional, okay, que ya yo le llamo, vestuario gestacional. Entonces la dirección de tienda Diva es en el paseo peatonal Camilo Enríquez, 310 es el número, pero es la única tienda que hay de esa naturaleza. Es una tienda muy bonita, donde se trabajó mucho la madera para tener un tema justamente de una tienda que fuera con identidad local, uh-huh, el concepto del reciclaje también, y hay muchos diseñadores valdivianos y chilenos en Diva, ajá, sí. Entonces hay una gran variedad, una gran oferta para diferentes gustos, diferentes edades, diferentes materiales. Muy bonito. ¿Y tú estás presente en algún momento ahí? La gente puede conversar contigo. A veces las personas les gusta conversar con el autor de las obras. Sí, sí. Generalmente para las ventas nocturnas o para los eventos que hacemos, sí, ahí me voy a dar una vuelta. Pero en general me gusta estar en mi taller. Ya. Yo soy enamorada de mi trabajo, entonces prefiero estar ahí con mis niños, con mi costurera, en esta vorágine, en este desorden, en este caos de telas que tengo y de dibujos. Juana, ha sido un placer. Esperamos que se repita. Cuando tengas algo que contar, vengas acá. Veamos si podemos hacerlo en conjunto de pronto para nuestros otros medios. Y invitar a los amigos, además, que escuchen este programa el día lunes, nuevamente, retransmisión a las 3:30. Y el día domingo por Radio Exquisita 93.1 a las 9 de la mañana. ¿Ah? Como yo digo, y se enojan por ahí, para los valientes a las 9 de la mañana. ¿Ya? Juana, un placer y nos vemos en cualquier otra oportunidad. Yo quiero agradecerte, Guido, la oportunidad. Me encuentro súper interesante y motivador el proyecto en el que están ustedes poniendo toda la fuerza, y creo que son justamente este tipo de iniciativas las que hacen de Valdivia una ciudad mejor. ¿Ya? Yo lo sé como independiente, todo lo que cuesta, todo lo difícil que es frente a la competencia, pero... sin duda, en la noche nos dormimos más felices. De todas maneras. Gracias por la invitación. Adiós. Fue en 14 Sur Open Radio. Entrevista en línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra Entrevista en línea. Aquí, en tu Open Radio. Desde el sur del mundo, a tus oídos.